eso. Así arrancamos otro lunes de música de cañerías. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien, Tommy, todo tranquilo. Después de un fin de semana agitado en lo deportivo, vamos a repasar la actividad tanto del fútbol local como en el país y Europa, que hay resultados y noticias para repasar. Así me gusta, que Barnielsen acá, el oso querido de cañerías con los deportes. Y estamos con Julián de Michel también. ¿Cómo estás, Teclitas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Tommy? ¿Todo bien? La verdad que sí, hermoso volver a la radio acá. Es divino siempre. Gracias, te extrañamos, Teclados. Y bueno, le contamos a la gente que después del Deportivo vamos a estar charlando con la gente de Grito, Movimiento Desde Abajo, que están organizando un muy hermoso festival por nivel barrial. Así que nos van a venir a contar un poco de qué se trata su movimiento y también las fechas futuras que tienen planeadas. En el Under traemos a Nautilus desde Córdoba. Muy linda banda. Para escuchar está nuestro querido After Chabón, como siempre, musicalizando todo y con su segmento, que después vamos a estar un de Peperina, ¿no? Peperina, un álbum de Serú Girán, la verdad, impresionante. Con un invitado especial, ¿no? Hoy. Sí, tenemos a Juanchi, amigo también de la casa, ahí del gran querido After Chabón, que también va a estar comentando. Y también tenemos un poquito de agenda, le contamos a la gente y vamos a cerrar con una charla con Julián, integrante de la cofradía canábica, que se viene la marcha. Y va a estar también una usuaria de cannabis medicinal acá en la mesa contándonos, ¿no?, su experiencia. Así arrancamos. Dale. Gotta go, gotta get myself away. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Bien, arrancamos con lo que ha sido la fecha número 13 del fútbol argentino. Se jugaron los días viernes y sábados, teniendo en cuenta que el domingo fue el Día del Trabajador, entonces feriado para no todos hubo los muchachos. Actividad. Hoy lunes se va a completar, ya hubo un partido y ahora restan dos por jugarse, como decíamos, el viernes. ¿Esta fecha adelantada para los que juegan Libertadores les convenía o qué pensás? ¿O ya también estaba planificado que...? Pues en esos días, porque por ahí si te tocaba jugar el domingo y el miércoles... No, está planificado. Por ejemplo, River y o Boca, que juegan ahora miércoles y jueves por Copa. Generalmente, aunque si haya jugado el domingo, lo iban a jugar los sábados, el sábado también, claro, para tener un día más de descanso. Ajá. Así bueno, que Aldo Civi y Unión jugaron. Fue empate. Penco para los de Mar del Plata y Rodríguez para el Tatengue. Estudiantes y Newell's empataron en un 0-0 amargo. Colón con goles de Figueroa, Poblete y Sandoval le ganó 3-1 Olimpo. Amoroso para el Aurinegro, que por ahora está zafando de la zona de descenso. Y Patronato le ganó 2-1 a Rafaela. Telechea y Bertocci para los de Paraná. Puseto para la Crema. El día sábado hubo un lindo partido Independiente San Lorenzo. Sí, estuvo muy bueno. Ya que si Independiente ganaba, quedaba con chances todavía de luchar por el campeonato, pero se cruzó con San Lorenzo, que realmente viene muy bien, y con gol de Blanti le ganó 1-0. Está puntero junto a Godoy Cruz, el equipo de... ¿Qué pasará en esa zona, no? Así que a tres fechas, Godoy Cruz y San Lorenzo están empatados. Por ahora sería un desempate para ver quién va a jugar la final Lanús, por ahora, que es el líder del grupo B. Belgrano como local empató 2-2 con Quilmes. Bieler en dos oportunidades para el Pirata, Imperial y Mancilla para el Cervecero, los goles de Quilmes. River y Vélez en un chato muy pobre feo partido, ¿no? 0-0, River jugó con... Sigue sin poder aprovechar esas oportunidades que tiene con un hombre más de jugar mucho tiempo y no... Jugó con un hombre más, pero se le hizo difícil, teniendo en cuenta que jugó con mayoría de suplentes, debutaron muchos pibes en el equipo de Gallardo. Muy bien los nuevos debutantes. Pero bueno, un 0-0 que... Jugaron bien, pero bueno, no se pudo. Que no le sirve. Ya River no está luchando por nada. Argentinos dio la sorpresa y le ganó como local 1-0 a Boca después de 6 meses de la mano de Bueno, que fue el autor del gol. El bicho volvió a la victoria y por ahora lucha para salir del descenso. La tiene complicado, pero bueno, arrancó por lo menos. Godoy Cruz, el líder del grupo A, le ganó 2-0 a Arsenal. Ayoví y Suki, los goles para el Tomba. Huracán cayó ante Racing 1-0. Roger Martínez para la Academia. Y Defensa y Justicia y San Martín de San Juan empataron 0-0. Hoy lunes, hace un rato, jugaron Central y Gimnasia. Ajá. Ganó el Lobo como visitante. Sí, buen triunfo de, muy buena de victoria, Gimnasia, que todavía tiene chances matemáticas de llegar a la punta de su grupo, pero como decíamos, tiene 21 puntos, está todavía lejos de San Lorenzo y Godoy Cruz, que son los que lideran. Van a jugar Tigre y Lanús, y Temperley y Atlético Tucumán. Mañana martes van a cerrar Banfield y Sarmiento. El grupo A, como decíamos, 27 para San Lorenzo y Godoy Cruz, 21 para Gimnasia y Arsenal, Central e Independiente tienen 20, 19 para Vélez y 17 para Colón. En el grupo B, Lanús lidera con 31, 27 para Estudiantes, 23 para Atlético Tucumán, 20 para Huracán, Racing también tiene 20, 18 para Boca y 17 para San Martín de San Juan en las principales bastante posiciones. Bastante parejos los puntos en los grupos, ¿no? Hay un líder con más puntos del grupo B, pero después... El grupo B está como más ya acomodado, Lanús, pero el grupo A realmente está lindo. Hay equipos que todavía tienen chances. ¿Y para el descenso? ¿Por ahora? Por ahora en el descenso hay 4 descensos en este grupo en este campeonato de 30, teniendo en cuenta que para el año que viene va a sacar equipos para el nuevo, porque hay un nuevo campeonato y ascienden 2. Rafaela, Temperley y Argentinos por ahora son los 4 que por ahora van a descender. Buenísimo. Acá estamos con Germán, vamos a seguir en el Deportivo Cañerías. Venimos con un temita, dale nomás. Thank you. be a spoonful of coffee. Could be a spoonful of tea. Just a little spoon of your precious love is good enough for me. So I'm lying about that. People lying about that. Some are crying about that. Well, everybody's fighting about the spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. It could be a spoonful of diamonds. Could be a spoonful of gold. Just a little spoon of your precious love satisfied my soul. I'm all lying about that. People dying about that. Some are lying about that. Now everybody's fighting about the spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. Just a spoon of lead from my 45 save you from another man. Some are lying about that. People dying about that. Some are crying about that. Well, everybody's fighting about the spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. That spoon, that spoon. En el Deportivo con Germán Nielsen para dar los resultados de la Libertadores. ¿Sí? Sí, esta semana va a haber Copa Libertadores, se van a jugar los partidos de vuelta de los octavos de final. Mañana martes va a jugar Atlético Nacional de Colombia frente a Huracán, empataron 0-0 en cancha de Globo. Van a estar lindos. Así que partidos. Lindo partido para ver, teniendo en cuenta que Huracán no le convirtieron de local, que es importante, haciendo un gol ya los complica a los colombianos, que fueron los mejores de todos los grupos de la, claro, Libertadores. Están jugando contra Huracán, que fue el peor segundo. Ajá, se le está complicando. Y van a jugar Pumas de México frente a Táchira de Venezuela. Ganó Táchira 1-0 en el partido de ida. El miércoles van a estar jugando en México Toluca y San Pablo. El equipo brasileño logró una abultada ventaja en el partido de ida, 4-0 ganó. Ah, sí, dos goles de Centurión, el ex Racing. Así que 4-0 arriba está, ya tiene bastante acomodado. Como decíamos, River frente a Independiente del Valle en el Monumental. Ganaron ecuatorianos 2-0 allá en Ecuador. Así que la tiene complicado River, teniendo en cuenta también que no hizo ningún gol como visitante. Con un gol de los ecuatorianos ya se complica bastante. Pero todavía tiene chances. Corinthians, que empató en el partido de vuelta 0-0 frente a Nacional, están jugando mañana también. Y Atlético Mineiro en Brasil frente a Racing, igualaron 0-0 en el cilindro de Avellaneda. Y el jueves, Central frente a Gremio, el equipo de Chacho Cuede, que logró una valiosa victoria en Brasil, 1-0. Sí, le fue al igual que no Boca, que ganó 2-1 en Paraguay y va a estar jugando en la Bombonera el día jueves, como decíamos. Hubo actividad también acá en Bahía Blanca porque se jugó la séptima fecha de la Liga del Sur. Olimpo goleó 4-1 a Huracán. Rosario cayó como local ante Bellavista, que sigue líder del torneo, 1-0. Lo mira todo desde arriba. Comercial le ganó 2-1 a Villamitre. Pacífico empató con Libertad 1-1. Mismo resultado para Tiro Federal y Liniers. San Francisco cayó como local goleado frente a la Armonía 4-1 y Pacífico de Cabildo le ganó 3-1 a Sporting de Punta Alta. Como decíamos, Bellavista tiene 19, 16 para Libertad, 14 para Tiro, Pacífico de Cabildo tiene 13, San Sinena y Comercial 12, Liniers tiene 11, Sporting 10 y 7 para Huracán y Olimpo. Buenísimo, vamos con otro tema, Fabián, y volvemos para cerrar el bloque deportivo. Seguimos en el Deportivo de Cañerías y le vamos a mandar un muy gran abrazo a los muchachos de Cara de Perro que nos están escuchando. Y bueno, este fin de caímos 1-0, pero ya se nos va a dar. Hay que ir a cubrir algún partidito. Tendrías que ir, Germán, porque te ocupas de eso. Vamos a terminar el Deportivo Cañerías de hoy con lo que ha pasado en Europa, porque finalmente hay campeón en la Premier League. Estamos viviendo en este momento. Campeón el Leicester por primera vez en su historia, 130 y pico años creo que tiene. El primer título de liga inglesa para un equipo chiquito de ciudad que ante todos los pronósticos y ante tantos equipos buenos que hay, salió campeón. Como decíamos. Sí, con tanto jeque árabe poniendo plata. Sí, en ese no, tal cual. Un equipo que con poco presupuesto se armó bien, formó un equipo, juegan realmente muy bien y se quedaron con esta Premier League con 77 puntos, 70 para Tottenham, 67 para Arsenal, 64 para el Manchester City, 60 para el United y 59 para West Ham. ¿Cómo deben estar los muchachos de Leicester, no? Hace un ratito se enteraron nomás porque habían jugado el día domingo frente a Manchester United. Tenían que esperar resultados. Empataron 1-1 y tenían que esperar. Si ganaban eran campeones, pero deben estar empataron. La ciudad de Leicester. Y hoy Chelsea igualó con Tottenham 2-2, dándoles el primer título, como decíamos, de su historia. En la Liga de España sigue todo igual porque ganaron los tres de arriba. Barcelona y Atlético Madrid tienen 85, Real Madrid 84, 64 para Villarreal, 58 para el Bilbao, 57 para Celta. En la Liga Italiana, Juventus ya se coronó campeón el fin de semana pasado. Ya tuvieron fiesta en Las Vegas, ya estuvieron de fiesta, ¿no? De todos lados, sí. 88 puntos, 76 para Napoli, 74 para Roma, 64 para el Inter, Fiorentina tiene 60 y Sassuolo 55. Y en la Liga Alemana ya también quedan dos fechas, el Bayern casi campeón, tiene 82, 77 para el Dortmund, 57 para Leverkusen, 49 para Mönchengladbach, 49 también para Hertha y 48 para el Schalke. Esta semana va a haber Champions, los partidos de vuelta de las semifinales. En el día de mañana, Libertadores, Champions. De todo, para estar sentado mirando fútbol. Bayern Múnich como local frente a Atlético Madrid, que la semana pasada ganó 1-0, así que está la serie abierta. El Cholo, mañana, querido, vamos, mañana veremos. Y el día miércoles van a jugar Real Madrid frente a Manchester City, que empataron 0-0 en el partido de otro ida. Otro partido en, que en va a estar picante. Vamos a terminar el deportivo de hoy con el cuento Cábalas por Alejandro Apo. Ahí va. Una tarde de mi infancia descubrí que tenía un don, descubrí que mis cábalas se hacían realidad. Volvía de la escuela escuchando el partido de Defensor en la radio del abuelo y tuve una revelación. Si caminaba en línea recta marcaríamos un gol antes de cruzar la calle. Cumplí con el rito y tres pasos antes del cordón escuché cómo el manco Ramírez anotaba de cabeza. Fui corriendo a ver al abuelo, pero no le dije nada, no quería quemar la cábala. El domingo siguiente nos quedamos con el abuelo escuchando el partido en la cocina. Tuve que trabajar duro para llevar a Defensor al triunfo. 5 flexiones de brazos y gol de Bonetti. Cruce de piernas, golazo de Manzone. Doble parpadeo, gol de tiro libre. Un 3-0 inobjetable. El domingo que jugábamos la final, el abuelo me tomó por sorpresa cuando me dijo que me preparara para ir a la cancha. Me sorprendió mi reacción. Incertidumbre, miedo. Estaba confiado de mi poder en casa, en la calle, pero a prueba en la cancha. Fue muy difícil. La euforia de la tribuna me impidió concentrarme. Pero en el minuto 89 y medio lo bajan a Sacconi dentro del área rival. Penal para Defensor. Tenía solo una oportunidad. Me concentré. Sentí el hervor, el pulsar en mis venas. Supe que tenía que mirar fijo el tiro sin pestañear y no soltarme de la mano del abuelo. Tomó carrera el chueco Arao, la hinchada empezó a cantar y justo antes de la patada mi abuelo levantó sus brazos para cantar soltándome la mano. El chueco no erró el arco, erró la cancha, el barrio, la ciudad, erró tan feo que ni siquiera se encontró la pelota. A mi abuelo se le rompió el corazón. Yo ese mismo día guardé todas mis cábalas en el baúl y juré nunca más usar mi don, pero hoy, 50 años después, se repite la historia en una gran final, en la final del mundo. Y al verte a los ojos veo la gran oportunidad de cumplir un sueño. Por eso, querido nieto, hoy no me sueltes la mano. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Bahian Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors. Para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155 098 4473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. hcdbahiablanca.gov.ar. La otra mirada. La otra mirada. Un proyecto armado muy lindo. Es una experiencia única. Opinamos y también debatimos, de eso se trata. Eso lo vimos de otra manera. Los análisis los hacemos, digamos, mucho más en profundidad y creo que este equipo tiene todas las herramientas como para hacerlo. Cantalo. La otra mirada. Todos los lunes de 16 a 17 horas por FM de la calle. La otra mirada. Un programa hecho por mujeres. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Espacio publicitario. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Acá estamos arrancando otro After Chamón, segmento After Chamón. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, buenas noches a todos los amigos de Cañerías. Bueno, hoy tenemos un segmento especial, ¿no? Una edición limitada. Un invitado. Tengo un invitado. ¿Todo bien? De lujo. Muy buenas tardes. Juanchi. Muchísimas gracias por la invitación. Así que bueno, vamos. Bueno, ¿qué nos han traído hoy? Hoy vamos a estar hablando de Serú Girán, vamos a estar hablando de su cuarto disco Peperina de 1981. Vamos a estar hablando un poco de la formación de Serú, de sus comienzos, de un poquito de los primeros discos. Vamos a estar hablando un poco de la portada, de algunos datos curiosos. Algunas curiosidades. Vamos siempre a abarcar un poco de todo. Así y bueno, bueno, a ver, vamos a contar un poco cómo arrancó la cosa. Bueno, la banda Serú Girán comenzó a formarse a fines del 77, principios del 78. Cuando Charlie se disuelve la banda de La Máquina de Hacer Pájaros, que estuvimos también, que también estuvo en el segmento de After Chabón, se junta con David Lebón, que venía de un power trio como era Pescado Rabioso, y bueno, y juntos se van a Bucios con la idea de armar un par de temitas, de componer, un disco, ¿no? Un poco de componer, material nuevo, sí, tal cual. Y bueno, más adelante se fue gestando la idea de conformar una banda. Creo que como fueron. Que primero se juntaron a tocar a ver qué pasaba y después dijeron, ah, bueno. Claro, che, suena, Tal cual, era con. dinero que habían recaudado en Festival del Amor, que hicieron en Luna Park en el 77. Con ese dinero alquilan una casa en Búzios por 3 meses, ¿no? Y ahí es donde empiezan a gestar las ideas. Tanta tocata. Exactamente. Bien. Alquilaron una casita en Búzios, pero depositaron toda la plata que tenían. No tenían nada más. Hasta se les complicaba, como no tenían ni para comer. Y hay una anécdota de Lebón que dice que se habían comprado una cañita y pescaban y trataban de comer lo que podían. Bueno, cuando vieron que era interesante el dúo entre los dos, quisieron conformar una banda y fueron en busca de un bajista y de un baterista. Como bajista ya tenían fichado a uno que habían visto tocar. Charlie, creo que fue una noche a un bar en donde se estaba presentando Pastoral. Ajá. ¿No? Y justo en esa formación estaba el señor Pedro Aznar. Claro. Con apenas unos 19 años. Muchachito. Lo vieron tocar y se quedaron de boca abierta los dos. Así que esperaron que termine el show y lo fueron a buscar a Camarines para proponerle si se quería unir al grupo que estaban gestando. Y bueno, la respuesta nos hizo esperar por parte de Pedro y aceptó. Y dale, dijo que sí. Y bueno, el lugar de la batería fue ocupado por Oscar Moro. Tremendo baterista. Tremendo baterista. Para mí uno de los mejores. Estuvo en Los Gatos, si no La Máquina de Hacer Pájaro. Tremendo baterista, que bueno, Charlie ya lo conocía de La Máquina de Hacer Pájaro. Y bueno, lamentablemente la actualidad de los 4 integrantes de la banda, Oscar, Morito, es el único que está sin vida. Claro, que no está, digamos. Que se fue de gira, como se dice en el ambiente. Falleció a los 58 años, en el 2006, a causa de una hemorragia estomacal. Ajá. Bueno, empezamos a desglosar este disco de a poquito y ya venimos con más datos, dale. Sector After Chabón. Y bueno, ya tenemos las cuatro mentes, bueno, ¿no? Sí, tal cual. Ya tenemos los cuatro integrantes, ¿no? Que bueno, en ese momento, con un dinero que habían recibido como un anticipo de contrato, Charlie le paga los pasajes a los demás integrantes y se van todos a Brasil, ¿no? Y se reúnen con David Lebón, que ya estaba allá. Claro, se forma ahí el cuarteto. Tal cual. Y bueno, en ese momento, como necesitaban de Niro para, ¿no?, para empezar a grabar su nuevo material, forman un contrato, se firman un contrato, claro, con Billy Bond y Oscar López, y en ese momento se forma Billy Bond and the Jets. Que bueno, está Billy Bond, Charlie García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, ¿no? Editan un único disco, que la verdad es algo bastante, un disco bastante particular, ¿no? Está muy bueno. Y bueno, luego Billy Bond se va y bueno, quedan los cuatro formando Serú Girán, ¿no? Sí, ese contrato fue un respiro para la banda. Porque... como que decantó ahí Billy Bond and the Jet. Billy Bond sigue con sus Billy cosas. Bond y sigue con lo suyo. Y quedó el cuarteto en los caminos. No, contaba que fue un respiro ese contrato que firmó la banda, porque les habían quedado todos los instrumentos varados en la aduana de Brasil. Ajá, no tenían ni siquiera dinero para... dinero, claro, ni para eso. Estaban quebrados. Los impuestos eran altísimos. Por eso Charlie se anticipó a firmar este contrato para agarrar un poco de dinero y poder destrabar la situación. Después, qué increíble, ¿no? Después de Sui Generis, de la máquina de hacer pájaros. Que estas personas no tenían ni un mango, ¿no? Fanáticos de la música, porque por eso es lo que los impulsaba a seguir, porque económicamente era fulero. Y bueno, ahí en Brasil, ¿qué pasó cuando se juntaron? Bueno, ahí empiezan a interpretar los primeros temas, ¿no? Al principio no, claro, era ya muy... Ya se consolida la banda ahí, porque como habíamos dicho hoy, la idea en un principio era hacer un disco, un par de temas. Después se consolida la banda, se le da nombre Serú Girán, que Serú Girán no significa nada, es un nombre arbitrario que inventaron, unas palabras que inventaron entre algún Charlie idioma y que David, estuvieran sí, hablando. Como Aitilera, como varias palabras, eran de inventar palabras. Y bueno, después se conformó la banda entre los cuatro. Y ahí sí, recién hicieron su presentación en público el 27 de julio de 1978 en el Luna Park, ante la gente. Y bueno, ese primer show, ese primer recital, fue pésimo. El sonido fue muy malo y la gente estaba muy mal. El sonido era muy malo y la gente estaba muy desconforme. La gente se había llevado grabadores para registrar el momento. Y de la bronca que tenían, le sacaban la pila y se la regoleaban arriba del escenario. Parecía un recital punk. Y bueno, la vara estaba tan alta en la banda puesta, porque sus antecedentes así lo decían, que la lluvia de críticas no tardaron en llegar y los acompañaron durante años. Sí, durante los primeros discos, ¿no? Uh-huh. Ahí en ese mismo año del 78, viajan a Estados Unidos para editar su primer disco, Serú Girán, ¿no? Se llama igual. Que demuestra que el grupo tenía ambiciones bastante elevadas, ¿no?, con respecto a lo que querían hacer. Era un rock nuevo. Exactamente. Y a pesar de tener himnos como Seminar y Etileda, que hoy en día son temas clásicos. Sí, clásicos, ¿no?, del rock nacional. Tremendo, tal cual. Su primer disco, como decía Juanchi, no terminaba de convencer al público, ¿no? Después, un año más tarde, en 79, aparece La Grasa de las Capitales. Ya con un cambio en la sonoridad del disco, con canciones un poco más directas en cuanto a la letra. Claro. Y había varias... de protesta, ¿no? Exactamente. Claro, sí. El contexto del momento, no nos olvidemos que era la dictadura militar. Claro, o sea, un momento heavy. Momento. Y bueno, había lluvia de críticas en los medios de comunicación. Una nota en el Expreso Imaginario dice que el recital que habían asistido de Serú Girán no eran los cuatro originales, sino que eran cuatro dobles. Eran dobles, sí, no podrían haber no sido podían creer lo mal que había sonado eso. Y bueno, por eso en el siguiente disco de la banda, La Grasa de los Capitales, su tapa imita la de la revista Gente. Y una frase que dice: descubrimos a los dobles de Serú Girán. Y Moro está disfrazado de carnicero, como burla, Aznar de oficinista, Lebón de futbolista y Charlie como un empleado de una estación de servicio. Muy bueno. Qué bárbaro. Así que bueno, ahí como bueno ya pasa La Grasa de las Capitales. En 1980 sale Bicicleta, uno de los puntos más altos del grupo, ¿no? En ese disco reflejaba la realidad argentina, ¿no?, de la época. Un discazo. En ese mismo año se presenta en el Monterrey Jazz Festival de Río de Janeiro. Ajá. En una primera parte junto a Pat Metheny. Metheny. Y George Duke en un primer momento. Y dado el éxito que tuvo esa presentación, los invitan a la segunda parte. Y tuvieron la oportunidad de tocar con la Weed Report y con John McLaughlin de Maja. Codearse con los mejores músicos. ¿Qué te parece, no? Increíble. Del mundo, ¿no? Y bueno, ya para fines de 1981 sale este cuarto disco del que estamos hablando, Peperina. Así que bueno, con unas composiciones increíbles. Fue grabado en los estudios Ion y Huacameca en Buenos Aires. Y tiene un género, un rock progresivo muy intenso y rock and roll. Que seguía todavía sin ser entendido por el público. Porque eran unos adelantados estos señores. Buenísima esta aplicación acá de Juanchi y nuestro querido Star Chabón. Seguimos desglosando este discazo. Dale nomás. Estamos esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito. Recíbame con los ojos cerrados, me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me dé temor. Estoy parado en el medio de la vida. Me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. Volvemos en el segmento After Chabón para que nos cuenten un poco sobre el arte del disco, ¿no? Sí, exactamente. Inicialmente el disco iba a tener otra tapa. Iba a ser una imagen con un diseño de Charlie, en la cual aparecía el mar dividido horizontalmente por el cielo. Una imagen. Ajá, ahí, sí. Con un círculo en el medio. Y el título iba a ser Peperina y otras historias de cinema verité. En un principio, pero finalmente... ¿Algo más comercial, más? ¿Se descartó? No, creo que al contrario, ¿no? O sea, se utilizó la foto de la niña ahí con un guiso y un par de cosas más, ¿no? En la cual la imagen como se lleva toda la atención, ¿no? Y en vez de por ejemplo, que el nombre sea lo... Claro, en vez de, por ejemplo, poner una foto con los cuatro abrazándose, hubiese sido muchísimo más marketing. Más marketinero, sí. Claro, sí, sí. ¿No? Que una foto... De la nena. Incluso están los títulos y el nombre de la banda están muy chiquitos, sí, arriba, ¿no? Bueno, se como... jugaron más por ese nombre corto de ese yuyo tan conocido. Exactamente. Y esa foto tan, ¿no? Chocante. Por sí, tal cual. Pero bueno, visto desde después de los años, es como que los tipos iban como más allá, ¿no? Claro, con la queriendo tapa, reflejar, o sea, lo que estaba pasando. Buscando algo más allá de lo normal, ¿no? Como siempre, Charlie. Tal cual. Todo el tiempo buscando cosas nuevas. Buscando algo nuevo, exactamente. Y bueno, este disco, Peperina, debe su nombre al primer tema, que se llama Peperina, que tiene una famosa historia, que quizás algunos la conozcan. Está dedicado a Patricia Perea. ¿Quién es esta señorita? Es una periodista cordobesa ella, que cada vez que la banda se presentaba en Córdoba, los destrozaba con su crítica. Ajá. Calificaba su show de bochornoso. Siempre. Les daba con un caño. Les daba con un caño. Entonces, García, muy astuto él, le compuso esta canción. Que bueno, a continuación de un rato la vamos a escuchar. Pero en el 2011 le hicieron una entrevista a esta señorita por este tema. Y dijo que su vida fue un calvario, culpa de eso. Que y sí, los fans. De, recibió críticas de todas partes. De Cirú y de Charlie. Todavía tiene heridas que el día de hoy no ha podido sanar. No logra sanar. Y bueno, ella explica en ese reportaje que la crítica se vio más que nada no a la calidad musical, que es indiscutible, de la banda. De los artistas. Sino a las actuaciones de García, que ella dice que lo había visto en Buenos Aires, que era un señor más correcto. Sin armar bardo, así y en el interior nota, se liberaba y en un poquito el interior más. Ella decía que los chicaneaba o que no los trataba con el mismo respeto que en Buenos Aires. Y bueno, y cuenta una anécdota de García en un recital que se bajó la bragueta del pantalón y sacó la camisa por ahí y movía la camisa simulando unos movimientos ahí medio simulando pélvicos. Que era su miembro. Y bueno, y la crítica no solo lo pensaba ella, sino que todos los periodistas cordobeses pensaban igual. Ella dice que fue la única que se animó a escribirlo. Y cayó todo sobre ella. Bueno, así. Entonces vamos con Peperina ahora y ya volvemos para cerrar este segmento. Presten atención en la letra de Peperina, que van a entender ahora la explicación que les dimos. Thank you. estamos para cerrar este segmento Aster Chabón de Lunes de Cañerías con la querida reseña mítica. Bueno, hoy la reseña mítica va a ser bastante compartida. Más que nada voy a compartir mi opinión con la de Juanchi. Así que bueno. Bueno, yo creo, en mi opinión personal, que el disco está muy bien logrado. No solo en las letras, sino también que presenta adelantos notables en cuanto a la calidad musical y de grabación. Es tremenda. Yo también destaco la actitud de la banda, que pese a las críticas... La verdad que los primeros años fueron bastante criticados. Fueron muy heavy. Y los últimos también, ¿no? Siempre tuvieron... Bueno, la época era dura, esas cosas no se permitían. Exactamente. Yo creo que la gente no está preparada para el cambio. Yo creo que Charlie venía de La Máquina y de Sui Generis con un estilo totalmente distinto. Sí, La Máquina venía bastante progresivo también. Al igual que David con Pescado. Y esto fue algo totalmente distinto que les costó asentarse. Exactamente. Pero finalmente lograron coronarse como una de las bandas más importantes del rock argentino. Y en mi gusto personal, una de las mejores. Creo que las críticas hicieron fuerte a la banda y le elevaron el nivel de exigencia para con ellos mismos, porque son tipos muy manijas, sí, que claro, se enroscaron, fanáticos del sonido, fanáticos, y quisieron demostrar que callar a todo el mundo, estaban para más. Y bueno, este disco, después de este se tomaron un descanso, estuvieron unos cuantos años separados, Pedro que se fue con Pat. Pedro, claro, se había ido con Pat, y ahí como que se fue el principio del fin, ¿no? Uh-huh. Después se juntaron nuevamente en el 92. Cerú 92 sacaron su último disco de estudio, Cerú 92, que un discazo, una calidad sonora tremenda. También la tecnología tuvo que ver en esto, los estudios de grabación, claro, su evolución. Y bueno, lamentablemente no nos dieron más discos de estudio esta tremenda banda. Buenísimo, señores, esto fue el segmento Aster Chabón. Seguimos en Cañerías. Antes que nada, no nos vamos a olvidar de los saludos, ¿no? Un enorme y gran abrazo a nuestro amigo el Cabeza, que está firme desde La Plata ahí haciendo el aguante. Al Huevo, a los chicos de la banda. A toda la banda caruense. Así que un gran abrazo para todos. Eso es lindo. Ahora sí, seguimos en Cañerías. Ahora nos vamos a un pequeño pausa y ya se viene que están los chicos de la cofradía. Y tenemos la agenda, dale que va. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Música de Cañerías. Hasta las 21. FM de la Calle 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Espacio Publicitario. Espejos Todavía, un programa de contragolpe, un espacio de rebeldía, un tiempo de resistencia, un lugar para encender la digna rabia. Espejos todavía. Un programa de Liliana Daunes. Espejos Todavía. Los jueves a las 15. por De la Calle, 87.9 MHz. Espejos todavía, todavía. Espejos todavía. Hay clavelito blanco, clavelito. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso, de la canilla al vaso, de la canilla al vaso, de la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. La deuda externa mata. Historias en el aire. Ficciones breves. Historias en el aire. Sábados a las 12. Retransmisión miércoles a las 15. Historias en el aire. Historias en la radio. Atrápalas en esta radio. Historias en el aire. Por De la Calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM De la Calle. FM De la Calle. 87.9 MHz. FM De la Calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Bloque Revoluciencia. Bloque Revoluciencia. Entrevista, lecturas y reflexiones. Arrancamos este nuevo bloque de cañerías acá charlando con Julián de la Cofradía de Caña. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, ¿cómo va? Bueno, que la última vez en cañería no había estado por un motivo muy feliz, ¿te acordás? Cuando por lo de la detención y todo ese tema. Sí, lamentablemente. Ahora, hoy podemos decir que es por un muy buen motivo. Y por la marcha. Y sí, se viene la marcha el sábado 7, ¿no? Sí, este sábado 7 de mayo a las 3 se convoca en la arcada del Parque de Mayo y a partir de las 15 horas se marcha por Avenida Alem hasta Calle Alsina y de ahí a la municipalidad. Buenísimo. Para la gente, más o menos, ¿a qué hora ya se puede ir arrimando ahí la arcada? Y a las 3, ponele 4 por ahí si quiere ir, o 5 justo. Claro, tipo a las 5 ya van a arrancar a caminar. Sí, a las 5 arrancamos, 5 y 5. Bueno, y esta es la Marcha Mundial de la Marihuana. Contanos por qué se está haciendo esto, se está luchando por la despenalización. Y acá en Argentina se lucha por la despenalización y el uso medicinal. En otros países se lucha casi por lo mismo, por ahí diferentes motivos, claro, tienen cada uno. Depende de la ley que hay que rija ahí. Claro. Y bueno, contame acá en el país cómo lo ves al tema ahí de la despenalización, no tanto, pero de sí del cannabis medicinal, que en el último tiempo ahora es el boom. Tuvo un gran boom. Lo veo bien, qué sé yo. Espero que para este año se haya aprobado la ley de General a Madrid, que se pueda empezar a hacer el cultivo el año que viene, por lo menos. Claro, que ya se armen todos los papeles para que... Claro, que hagan el cultivo como hicieron en Chile, que ya van por su segundo cultivo en 20 ciudades diferentes. ¿Y cómo vienen las estadísticas ahí en Chile? Y por lo que vi en la Madrid, muy bien. Tienen muchos usuarios. El primer cultivo que se hizo fue una hectárea para 4.000 pacientes. Y ya la Fundación DAIA tiene de por sí médicos que se asociaron, especialistas para acompañar en el tratamiento a cada paciente en especial. Claro, porque es todo. La otra vez estuvieron también los chicos de Cannabis Medicinal Bahía Blanca y nos explicaban que es todo también muy paciente a paciente, planta con paciente, se conecta todo. No a todos les sirve el mismo tipo de tinta o el mismo tipo de... Claro, es algo más de personal, que digamos. Por eso el doctor Morante contaba de los cuidados paliativos, que un médico de cuidados paliativos se acerca a la familia, al paciente, lo acompaña en todo su tratamiento. No como un médico común que le da una pastilla, le dice tomate esto y ya está. Venime la semana que viene. Sí, si te fue bien, bien. Y si no, probamos con otra y ya fue. Buenísimo, vamos a ir a escuchar un tema y ya volvemos con Julián de la Cofradía. Stop that train, I wanna get on. Seguimos charlando acá con Julián. Contanos, 5:30 más o menos van a estar llegando a la plaza y ahí arranca el evento cultural, me decías. Sí, el tercer evento cultural que se hace 3 años seguidos, donde tocan bandas, va a estar la mesita de la cofra con información. Ya hay algunas banditas, me contabas quién iba a tocar. Sí, tocan Elefunk, Nampula Roots y Lasta Canto. Ah, y buenísimo. De, y también Circo. Claro, la Circus Band. Qué bueno. Entretenimiento ahí. También querías convocar a todos los artistas que andan dando vueltas, si quieren ir a hacer unos malabares, algo ahí, va a haber fiesta. Claro, que pasen, están todos invitados. O sea, cualquier persona. Bueno, esta semana anduvieron agitando ahí con la mesita de la cofra, estuvieron en el centro también. Claro, fuimos el martes. Estuvimos 2 horas tranqui. Contanos pero... cuando vos le decís la mesita, ¿qué contiene? ¿Tiene información? Y sí, tenemos folleto y revista a colaboración. Ajá. Folleto sobre. Y sobre cannabis medicinal, sobre cáñamo, sobre reducción de riesgo. Ahora tenemos un montón que fuimos de cogollos del oeste, que trajimos de Uruguay, trajo Cristian, mi compañero, que fue a la expo de allá, de General a Madrid, de Villa Gesell, el seminario que él también fue. Ahora sí viene otro seminario en Neuquén también, ¿no? Sí. Muy bueno, es como está. Y me encantaría ir. Por todo el país, los médicos están compando. Sí. Bueno, un gusto haberte tenido, Julián, esta vez. Recordamos que a las 3 de la tarde, más o menos, sí, el sábado. Se hace la convocatoria, este sábado 7. Y a partir de las 5 se empieza a marchar. Buenísimo. O si quieren ir después a la plaza, por claro, lo menos. Claro, 5:30, más sí. o menos 6, no cuelguen tanto. Claro, 5:30 hasta ponerle las 9. Genial. Seguimos con más música en Cañerías y ya venimos con un poco de agenda. Dale nomás. We'll be right back. música de cañerías. Hasta las 21. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad. Seguimos en Cañerías para contarte que este sábado 7 de mayo, ahí después de la marcha, te podés ir a Colón 80. A las 21 horas va a tocar Supernova Jazz Trio en el marco de Por una vez que nos juntamos. La entrada es libre y gratuita, así que la verdad te recomiendo, ya estás en la plaza ahí, te vas a Colón 80 y escuchás una tremenda banda de jazz acá de la ciudad. Seguimos con más música. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. Nobody cares for me. Nobody. There's no one. Que el domingo 8 de mayo en el Teatro Municipal de 8 a 9 de la noche la Asociación Filarmónica de la Ciudad invita a un viaje latinoamericano. Van a estar sonando ritmos como el mambo, el vallado, el bambuco, malambo, marihuana y muchos más. La entrada sale de 50 pesos, pero si sos estudiante o jubilado, 30 pesos. La verdad, es recomendable esta agenda, ¿eh? Seguimos en Cañerías. Prepárate, Fabián, porque ya se viene el under. Y así seguimos con más música de Cañerías. Vamos a mandarle un gran saludo, un gran abrazo a nuestro querido Celasi, nuestro querido Francisco Santiago, que anda por Buenos Aires. También le vamos a mandar un gran saludo al Ganja Team, a nuestro querido Jere Hayes y todo el equipo. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poco más de música. Vamos a seguir con Freddy King, Guitar Boogie.

Cara. ¿Qué pasa, cara? No sé ya dónde procurar Maconi, cara. Cañerías. A favor del autocultivo. Give me shit, I give you shit. Y así vamos llegando al fin de esta música de cañerías. Queríamos mandarle un gran saludo a toda la gente que nos ha mandado mensaje y todo, la verdad, que nos hace llegar el afecto. Muy lindo. Será hasta el lunes que viene, gente. Los dejamos con algo dedicado para que bailen un poquito de estos días de frío, se saquen el frío bailando. Un poquito de Fela Kuti dedicado al Fran. Hasta el lunes que viene será. From England, me I get the motor car.